round. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola, buenas tardes a todos y a todas aquellas personas, seres humanos, gatos, perros y niños que nos escuchan. Buenas tardes, compañeras, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Esto es Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Hoy tenemos aquí, estamos aquí tres personas que vamos a intentar pues llevar esta horita de programa que va a estar muy relacionada con la naturaleza, pero no solo, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, ayer hicimos una entrevista que la tenemos grabada y que la pondremos ahora mismo. Ajá. con un trabajador de Brif de Daroca. Hoy no podía venir aquí, teníamos la oportunidad de hacer la entrevista ayer aquí en directo, la hicimos en la radio. Y bueno, ahora escucharéis sobre el conflicto sindical que tienen y el tema medioambiental de los incendios forestales y de nuestros bosques. Y después de eso nos tocará el fracking. Exactamente, entrevistaremos al compañero Juan Carlos de la plataforma ciudadana Zaragoza sin fractura. Nos explicará un poco en qué consiste esta técnica y cómo va el proceso de fracking aquí en nuestra tierra. Muy bien, pues ya sabes, Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo, 101.8 de la FM, radiotopo.noblezabaturra.org y radioslibres.info. Buenas tardes, amigos y amigas que seguís escuchando Radio Topo. Aquí seguís en el 101.8 de la FM. Esto es Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Y como os decíamos al principio, empezamos con los compañeros de la Brif. Y para aquellos y aquellas personas que no sepáis qué son las Brif, pues lo primero es saludar al compañero que ha venido hasta aquí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahí va, si te vimos un poco bajo, a ver. Hola, buenas tardes. ¿Qué estará pasando aquí otra vez? Hola, buenas tardes. Parece que sí, parece que ya se le empieza a escuchar. Bueno, pues buenas tardes, gracias por venirte hasta Radio Topo. Y bueno, él es un trabajador de las Brif que están en huelga desde el 27 de julio. Así que echar cuenta, son muchos días de huelga. Y bueno, lo primero que te queríamos preguntar es ¿qué son las Brif? Bueno, pues las Brif son unas brigadas de refuerzo contra incendios forestales que pertenecen al Ministerio de Medio Ambiente y Agricultura y las gestiona una empresa pública que es Traxa. Entonces, para que la gente entienda un poco la peculiaridad de las Brif, que es un dispositivo que se basa en la extinción, básicamente tiene dos helicópteros, los cuales son los que te hacen llegar a las zonas más complicadas y demás, pues para actuar, ¿no? Esa es un poco las líneas generales. O sea que vosotros os dedicáis a apagar los fuegos de los montes que... Sí, junto a otros muchos dispositivos. Trabajamos conjuntamente con... No somos los... Como he leído alguna nota de prensa, los supermanes, pues no. Además queda un poco juno. Y bueno, pues es un trabajo realmente pues muy físico. Y muy peligroso. Por supuesto, bueno, el peligro está ahí, ¿no? Tienes el riesgo simplemente con el medio de transporte. Ya la diferencia está en que son, lo que ya sabemos, unas máquinas que las que más accidentes aéreos tienen. En Daroca hayamos podido ver varios. Y bueno, aparte de ese, pues ya lo lógico y normal, lo que se ve en las fotos o en la tele, ¿no? Que son las llamas. Claro. Y bueno, por ver un poco ahí cómo habéis llegado hasta una huelga indefinida como la de ahora, si no recuerdo mal, en julio hicisteis tres días de jornada de huelga. Y bueno, un poco si nos puedes contar cómo habéis llegado hasta aquí, hasta la convocatoria de una huelga indefinida. ¿Qué es lo que ha pasado para no aguantar más y decidir que hay que ir a la huelga? Bueno, a ver, esta historia tiene un largo recorrido. Ya llevamos bastante tiempo con esta película, porque, bueno, como comprenderás, están creadas en... Por el tema de las Brits desde 1992. Uh-huh. Entonces, como comprenderás, ya estamos aquí en el año 2015 y esto ha ido evolucionando. Entonces, nosotros, sinceramente, pues nos hemos quedado estancados ahí en el olvido. Uh-huh. Y ser un sector reconocido. Uh-huh. Ya no como brief, sino ya como profesionales del sector, que uh-huh. no existe nada en ningún sitio. Ahora han empezado a denominar la categoría en Extremadura. Está firmada con intención política. ¿Y qué categoría es? Categoría de bombero forestal. Eso, ¿y eso es lo que estáis exigiendo? Eso es lo que exigimos, es la primera reivindicación. Uh-huh. Entonces, bueno, ya te digo que esto es un largo recorrido, llevamos más de un año. El año pasado se hizo una jornada de huelga, ya se hicieron encierros, se hicieron, pues es una concentración, se han hecho manifestaciones, pero claro, nuestra campaña como aquel que hace más daño es la de verano. Entonces uh-huh. nunca sabía, es la primera vez en la historia que se hace una huelga indefinida uh-huh. y más una huelga en verano, uh-huh. de ningún dispositivo. ¿Qué ocurrió? Que pues nos vamos al invierno, nos echan al paro, entonces en el invierno pues se apagan las noticias y quedamos otra vez ahí marginados y los olvidados. Entonces, bueno, es algo que nos deben desde hace muchos años y que no tiene que ser ni mejor, ni más, ni menos que otra profesión. Simplemente queremos empezar y no la casa por el tejado, sino por los cimientos, y empezar bien poco a poco y que nos llamen por nuestro nombre. Si somos bomberos forestales, somos bomberos forestales. Uh-huh. ¿Y nos podrías contar un poco más cuáles son esas exigencias que estáis pidiendo para la huelga, aparte del cambio de la categoría profesional? Porque ahora ¿en qué categoría profesional estaríais vosotros? Bueno, cada sector está de una forma diferente. Nosotros estamos como peones especialistas. Uh-huh. Entonces, cada uno le pone una denominación de origen, uh-huh. aquel que dice, y no está recogido ante nada. La segunda reivindicación que tenemos es el tema de una segunda actividad, o coeficientes de reducción para el tema de prejubilaciones y cosas así. Porque, bueno, la gente, pues el que está ahí sabe que es un trabajo de mucho desgaste físico, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, concretamente yo puedo hablar de dónde estoy, que es en la Brit. Llevamos un entrenamiento bastante diario, ¿no? Y fuerte. Entonces, todos los días pues tenemos gimnasio, tenemos un preparador físico, se hacen series de correr, se hace serie de gimnasio, luego se va a picar al sol, porque hay bases que llevan otras dinámicas. Nosotros, pues en horas puntas, se vaya incendio o no, sea a las 4 de la tarde, se pone el mono y las botas, el epi, y a picar, pues simulando un poco, estando a... En situación de actuación, ¿no? De peligro. Claro, con calor, con sudor, y bueno, y ese es el entrenamiento diario, ¿no? Aparte de marchas con mochila, con 20 kilos en la espalda, ¿no? Del agua, pues para... que es lo que porteas en incendios. ¿Cuánto llevas cuando vas a un incendio en la espalda? Pues la mochila extintora pesa 20 kilos, son 20 litros de agua, y luego lo que lleves tú de tu epi personal, que pones a sumar unos 5 kilos, porque llevas tu agua para poder habitualmente, porque bueno, como nos dejan en zonas que no hay pista, por eso vas en helicóptero, pues ahí no hay habituallamiento, porque en los grandes incendios se descontrola todo, eso es otro factor, y el tema pues ese de comer y de beber, pues muchas veces nos pegamos jornadas muy largas y allí pues no... Sí, me imagino que tiempo para cazar un jabalí no tendrás, ¿no? Entre incendio e incendio. No. Vale, vale. Claro, entonces, con esa situación, ¿verdad? La jubilación a los 67 años es un poco difícil. Claro. Bueno, más que de tirar la jubilación, la gente lo que está tirando es un poco a que ha habido compañeros que no han podido pasar, porque nosotros cada año pasamos las pruebas físicas. Tenemos que pasar un control médico y luego unas pruebas, un PACTES. Si no lo superas, entonces entrarías a una excedencia forzosa, y ya, si no la volvieras a pasar una segunda vez, ya pues vean la situación de que, oye, bueno, pues no vales puesto oficio, te tienes que ir, ¿no? No me extraña que os llamen supermanes. Porque esta excedencia forzosa, ¿cobráis algo durante este tiempo que tenéis excedencia forzosa, o es sin cobrar directamente al paro? ¿En qué términos se da esta situación? No sé si... Pues ahí yo no te puedo decir, pero creo que ha sido este año, no sé los casos que hay, no te puedo decir un dato concreto. Sí, pero bueno, la idea general no es que si no se pasan las pruebas físicas, inmediatamente supone para el trabajador de turno una situación complicada. Complicada. Realmente. Estarías ese verano que es el tema de la extinción, sin cobrar, lógicamente, pero luego, cuando empezará el invierno, la prevención, que nosotros sí que tenemos, entre comillas, ese privilegio, pues ahí sí que te contratarían. Cuando has dicho lo del privilegio de la extinción, como estamos hablando de una huelga nacional, cuéntanos por qué hablas de ese privilegio del invierno para explicar lo que está pasando en otras situaciones. Bueno, el tema está en que hay otras comunidades autónomas, pues que en Claso de Aragón, donde estamos, en Sarga, pues que la gente lo que está solicitando es una continuidad laboral y una prolonga de tiempo. Entonces quieren pues unos 10 meses, 12 meses para poder vivir de la profesión, ¿no? Entonces nos decías que hay una diferencia entre vosotros y otros compañeros del Estado por el tema del trabajo durante el invierno, ¿no? Eso es. A nosotros en el pliego de condiciones que dicta el Ministerio, pues nos contrata 11 meses, en estos años atrás, algún año menos, según el año, pues van haciendo los convenios, o los pliegos, mejor dicho. Uh-huh. Entonces, pues sí que designan para el tema de... Nosotros hacemos... brigadas de labores preventivas, y nuestra función es hacer limpieza pues en cortafuegos, fajas auxiliares, hacemos zona de aclareo y bueno, y cortas de trozas y demás. Entonces hay otros dispositivos que lo que están exigiendo es un poco llegar a donde estamos un pelín ahora en nuestra línea, de trabajar más meses y poder vivir de esta profesión. Que, o sea, eso sería otro problema más añadido, ¿no?, por los que en los que están en las reivindicaciones, que no solamente es un trabajo físico muy duro al que se puede trabajar muy poquitos años, ¿no?, en él, sino que además de eso no puedes trabajar durante todo el año, sino que en vuestro caso sí, que eso es un privilegio particular de Aragón o de alguna región, pero en otros es solamente el trabajo del verano y a la calle. Un trabajo temporal. Eso es. Sí, sí. Y encima, además, hay que recordarlo, fomentado por la administración pública. Efectivamente. Hay que decirlo. Seguimos con las reivindicaciones. Sí, creo que antes, no sé si comentabas del todo esta exigencia de la segunda actividad que exigís. No sé si nos puedes contar un poco más a qué os referís con esto. El tema está en que el colectivo solicita de... que nos recoloquen o que nos busquen una segunda actividad, es decir, si no valemos pues para estar en primera línea de fuego en un grupo de trabajo que depende tanto de mí como yo del compañero, pues para no poner en riesgo nada, se pide pues que nos metan a compañeros que solicitan la emisora en base pues trabajos de emisorista, o se pide en tema de invierno pues una sensibilización medioambiental o trabajar con el EPRIF. El tema de las BRIF también tienen unas brigadas que en invierno, que es de técnico sobre todo, queman en parcelas en el Pirineo, en según qué zonas, donde estén asignadas, para ganado, para pasto, y entonces utilizan el fuego como antiguamente, como una herramienta para evitar otros fuegos mayores. Eso es, y sobre todo pues para generar riqueza pues en el tema de lo que te comento para el ganado, para crear un pasto bueno, porque bueno, va un poco encaminado. Que serían una serie de trabajos que pudieran realizar otras personas que no tienen esa capacidad física que otros sí que tenéis, ¿no? Por ejemplo. Eso. Eso es, ¿no? Y que no se vienen abocados así, de esta forma, al despido, ¿no? Que supondría no pasar las pruebas físicas que os hacen pasar la empresa anualmente. Eso es. Y bueno, con lo de la exigencia de la subida salarial, ¿qué nos puedes contar? Bueno, la subida... La exigencia de la subida va en la línea de que nosotros pues no tenemos contemplado lo que es un tema un poco vergonzoso, que es el tema de nuestra peligrosidad, que lo asignan todo en un plus, donde está la disponibilidad, penosidad, peligrosidad, y al día nos abonan unos 3 euros y pico. Por peligrosidad. Sí, por todo. Entonces, ¿eso qué es? Un euro por disponibilidad, 1 euro por penosidad y 1 euro por peligrosidad. Sí, llámalo, desglósalo como quieras, pero eso es un poco lo que tenemos de encima de la mesa. Joder. Y nos parece un poco, pues, mofa. Bueno, lo es. Porque, claro, ahora con el tema de convocar la huelga indefinida, pues han llegado órdenes ministeriales, perdón, donde pues un poco ellos nos han marcado, un poco no, han marcado unilateralmente los servicios mínimos. Entonces, uh-huh, ellos mismos nos han asignado como personal esencial de emergencias. Y entonces, claro, si ellos mismos te definen, pues ya vas a tirar un poco de quién pertenece a ese tejido. Uh-huh. Y estás en gente que está bien remunerada, bien reconocida, con sin precariedad laboral, sin tener que estar un año y un mes al año al paro, uh-huh, ciertas cosas que las tienen cubiertas y bueno. Uh-huh. Y en cuanto a los servicios mínimos, ¿qué cantidad de servicios mínimos estáis teniendo? Porque creo que son bastante altos. Son del 70%, lo que pasa que por la mañana son un poco menor que el 70 y por la tarde son mayores. Uh-huh. Entonces, cuando más riesgo de incendio hay es por la tarde, lógicamente, por eso refuerzan la tarde. Uh-huh. Y bueno, pues eso lo que no nos deja es ejercer nuestro derecho a huelga, pero claro, se está trabajando muy bien y se están llevando unas líneas muy buenas. Uh-huh. Bueno, y todo esto, estas cosas que estáis exigiendo, ¿el cambio de la categoría profesional ayudaría a que todo esto entrarais en una categoría profesional que os reconoce este tipo de cosas como la peligrosidad en un salario digno, este tipo de cosas, o serían cosas aparte? Dentro de la negociación te refieres, ¿verdad? Si entraráis, por ejemplo, en la categoría profesional de bombero forestal, estas exigencias que tenéis de que se os diga pues un trabajo digno, que no haya precariedad laboral, sí, con un salario digno, ¿estarían incluidas dentro de esa categoría o serían exigencias aparte? Tendrían que ir de la mano. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que es un cajón que está vacío sin trabajar. No depende solo de, en este caso, que es Ministerio de Trabajo con Educación, porque ahora se mezcla todo un poco. Ahora tienen que haber unas certificaciones y ahí te hago una cuña y te meto, pues por ejemplo, como el tema de la gente que conducía ambulancias, uh-huh, no vale ya solo carne de BTP, les hacían uh-huh sacar un certificado profesional. Uh-huh. Pues ahora la Unión Europea está exigiendo a España, uh-huh, que ya se le dio un dinero uh-huh para financiar precisamente esto, que formen y acrediten a los bomberos forestales. Uh-huh. Entonces por ahí va la línea. Entonces el Ministerio, por ejemplo, de Seguridad y Salud no tiene reconocidas las enfermedades profesionales. Uh-huh. Entonces son cosas que hay que empezar a exigir y que tienen que empezar a trabajar y tienen que ir de la mano unas con otras, y será lento, claro, esto no va a salir mañana ni cuando acabe la huelga, yo creo. Claro. ¿Cómo estáis viviendo la huelga los trabajadores? ¿Cómo está el ánimo? ¿Qué acciones estáis llevando a cabo? Bueno, el ánimo está muy bueno. La gente está secundando la huelga al 100%. Claro, yo te puedo hablar también por mi base. En datos ya a nivel estatal, que son 10 bases, pues estamos hablando de un porcentaje muy alto, que lo pusieron en la página de la TVE, no sé si era el 95 o algo así. Bueno, falla alguno. Muy alto. Pero eso, aquí lo que te comento, en Aragón, precisamente ahí en Daroca, pues estamos trabajando mucho la línea de acercarnos a la ciudadanía y de hacernos ver por las calles, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, se ha hecho alguna concentración. Bueno, hicimos el encierro los tres primeros días, luego se hicieron dos concentraciones y una manifestación que hicimos por ahí, por el paseo. Y luego, pues ahora lo que te comento, nosotros hacemos un entrenamiento que le llamamos barranking, pues estamos haciendo los ciudadanking. Entonces vamos vestidos de romanos, con eso quiero decir que vamos uniformados, con nuestro epi de extinción, con el casco, así es un poco visible. Claro. Y de ahí, pues con octavillas y acercándonos. Luego están poniendo mesas, uh-huh, mesas informativas y recogidas de firmas. Y luego, pues también hay grupos que han trabajado o se han acercado también grupos políticos a darnos el apoyo. En los entierros vinieron de Ganemos, ¿no? En común. Sí, Zaragoza en común. Zaragoza en común, vale. Que es que yo no controlo mucho el tema político. Pero bueno, sí que hemos tenido otro uh-huh tipo de apoyo. Uh-huh. Y luego pues ya estuvimos en Madrid el primer día de huelga. Uh-huh. Estaban en negociación los compañeros, nos fuimos al Ministerio de Agricultura en Atocha. Ahí estuvimos protestando. Hemos hecho diferentes, luego fuimos a León, también uh-huh hablaron con la ministra los compañeros. Uh-huh. Pues bueno, están haciendo acciones diferentes. Se tiene planeada una. Los compañeros de León han pedido el permiso para hacer una marcha negra. Le han bautizado un poco el nombre así. Y van a hacerlo con antorchas, un poco con fuego. Y tienen apoyo de colectivos, de mineros y demás. Uh-huh. Entonces estamos un poco en esas líneas. Uh-huh. ¿Y la ministra de Agricultura qué tal? La ministra, pues ni frío ni calor. La ministra lo que hace es echar balones fuera. Entonces dice que es un tema laboral y que para eso contratan a una empresa intermediaria, que es Straxa. Y que ellos se lavan las manos, ¿no? Se lava las manos y entonces nosotros eso no nos parece, vamos, ni medio normal, ni excusa, ni nos sirve. Es una contestación que no vale porque claro. Está vacía. Porque al fin y al cabo ellos son el ministerio los responsables de haber privatizado este servicio y haberlo dado a una empresa como Straxa y que no reconozca vuestros derechos. Es una empresa pública. Eso es, pero bueno, llevamos aquí el parche del Ministerio de Medio Ambiente con el escudo, en la espalda lo pone también muy claro, entonces si pertenecemos al Ministerio, lo pertenecemos en todo, y si ella o el Ministerio en sí sabe que estamos con una problemática y estamos con un conflicto, tiene que mediar. Porque supuesto, somos... sería su labor, ¿no? Efectivamente. Hipotéticamente hablando, debería ser su labor, ¿no? Eso es. Aunque evidentemente no la está haciendo ni la querrá hacer, claro, se lava las manos y que negocie con Traxa. Y ya que nos metemos ahí un poco con la empresa, ¿nos podrías contar qué empresa es? Y que, bueno, que es una empresa pública, como hemos dicho, ¿cómo funciona? ¿Qué cantidad de presupuesto tiene? ¿Cómo estáis denunciando un poco, pues bueno, por ejemplo, que no están queriendo reconocer esa subida salarial que exigís y ellos, pues me parece que se han ido de vacaciones o esas cosas, por ejemplo, ese tipo de cosas que está pasando? Bueno, nosotros, ellos hacen lo que es una llamada de responsabilidad hacia nosotros por convocar la huelga ahora y nosotros le decimos que los irresponsables son ellos en este sentido, porque más que lo hemos demostrado con hechos, no con palabras. Y aquí seguimos dando el callo. Llevamos desde que llevo en esta profesión sin vacaciones en verano, como todo el mundo disfruta. Entonces, bueno, eso es algo que tampoco tiene mucho valor, pero sí hay que decir, pues, que bueno, que son empresas que llevan un alto porcentaje y se basan en la ley para lo que quieren. A eso me refiero a que ellos alegan que es una subida del 35% del salario, que es un poco lo que hay encima de la mesa. Y dicen que no puede haber subidas por la ley de presupuestos del Estado, ¿no? Eso es. Entonces, claro, el colectivo en general pues hace reflexión y claro, nos tratan como personal de administrativo, no, funcionarios. Como personal, eso es, de administración pública, perdona, me engancho. Y el tema está en que, pues bueno, nos quitaron parte proporcional de la paga extra, bueno, la quitaron. Claro. Nos aumentaron la jornada laboral y luego, pues, nos congelaron. O sea, que para unas cosas sois como funcionarios, pero para lo aplican, no. Claro. Entonces ahí es donde decimos, bueno, todo o nada, claro. ¿No? Entonces, claro, solo aplican lo que salimos perdiendo. Y ahora comentan esto. Pero claro, al final lo que le decimos, pues si sobre 900 euros limpios, netos, le aplicas un 35%, te vas a pasar de ser casi mileurista a ser un poco más de mileurista, que no estás pidiendo nada de otro mundo. Claro, si estás comparando algo malo, pues lógicamente el porcentaje es muy alto, pero no hay que hablar de porcentaje, hay que hablar de la realidad. Claro. Decíamos, perdona. No, que yo quería preguntar, como antes has comentado el tema de las huelgas y de las reivindicaciones, y has comentado un poco de la mesa de Madrid, un poco cómo os estáis organizando entre las 10 BRID que hay a nivel estatal para las reivindicaciones y un poco las acciones y huelgas que lleváis a cabo. Bueno, esto se organiza mediante la Asociación de Trabajadores BRID, que es la ATB, y ahí hacemos un poco pues todo el trabajo. Y las organizaciones sindicales pues un poco van respondiendo según lo que quiere el colectivo. Entonces, bueno, se trabaja de forma asamblearia y ahí es donde se toman las decisiones realmente. Luego se ponen en consenso, o se intenta poner en consenso, y luego el resultado pues es el que salga. Es complicado, es largo, pero bueno, lleva un esfuerzo y para eso estamos, ¿eh? No, muy interesante, ¿no?, que las 10, que los trabajadores de las diferentes BRIF de todo el Estado lleguen a acuerdos con referencia a huelga, concentraciones, con fechas comunes y reivindicaciones comunes. Una unidad que da mucha fuerza, o parece, desde... Sí, la verdad que te anima mucho, y cuando pues tienes una temporada un poco baja, pues ves que otra se propone y está tirando el carro, entonces te suma. Entonces es una forma de siempre alentarte y levantarte y estar allí pues todos a una. Uh-huh. Es bonito, la verdad que sí, es... Y que no debe ser fácil tampoco, claro, ¿no? A nivel estatal organizar una huelga indefinida, porque si ya cuesta cuando te ves con los compañeros todos los días, claro, cuando no te los ves y es una cosa más a distancia y tal, pues que también es un trabajo, me imagino, que de años de organizar a los trabajadores y que al final pues ha llegado a una huelga como esta. Eso es, sí, sí, sí. Uh-huh. Comentábamos al principio del programa que hoy íbamos a darle un toque medioambiental al programa. Y aprovechando que tenemos aquí pues un experto en incendios, o al menos en apagarlos, queríamos... Estamos en un programa veraniego. Veraniego. Entonces hablamos de incendios forestales. Qué mala suerte. Podríamos hablar de la recogida del tomate, que también es muy veraniego, de las piscinas, pero no. Bueno, pues la pregunta es, ¿cómo está yendo la temporada de incendios? Y como ya me sé la respuesta, ¿por qué hay incendios tan grandes como está habiendo ahora? Bueno, yo creo que estos profesionales del tema son los ingenieros. Yo simplemente pues soy un trabajador, un especialista, según me denominan. Y creo que bueno, que esto va muy enfocado a la línea de que pues los pueblos han tenido mucho abandono. Uh-huh. Y a raíz de ahí pues han empezado la vegetación va cogiendo su espacio, va cogiendo lo que es suyo, y si no se trabaja, pues va creciendo y va llevando su ritmo, lógicamente. Entonces, si tú lo desatiendes, el medio natural, su palabra lo dice, se vuelve natural. Y vas llevando a etapas. Entonces, ahora lo que son los montes y campos de antiguamente de cultivo, pues al estar abandonados, luego pues el tema del ganado ha bajado mucho. Entonces, el tema de la forma de vida en los pueblos, al igual que en las ciudades, también ha cambiado mucho. Uh-huh. En eso me refiero pues al tema de simplemente calentarte en casa. Pues antes se tiraba mucho de sierra, de motosierra. Uh-huh. Entonces tenías que ir a monte, cortar árboles, hacerte tu leñita. Entonces, ¿eso qué significa? Que cortabas y que limpiabas. Uh-huh. Y al meter el ganado, pues igual, oveja o cabra o cualquier tipo de... Entonces, claro, llevaba una simbiosis para el tema de convivencia, que no es lo mejor para igual la naturaleza, pero sí para nosotros, para vivir con la naturaleza. Uh-huh. Que sea una manera de controlar de manera natural los incendios, eso, ¿no? Eso es. Uh-huh. Entonces, bueno, la gente pues al irse a vivir de los pueblos a las ciudades, pues ya hay un abandono. Y luego, pues como está todo globalizado, pues los mercados van como van y la gente pues está quitando pues lo que hemos hablado del ganado y tal. Y luego ya pues las casas, ahora ya van pues todo el mundo con gasoil, las calefacciones, uh-huh, ya o con pellets de estos, y bueno, pues ya se hace menos leña. Bueno, yo creo que va un poco todo de la mano. Uh-huh. Y tiene que ver también con la bajada de presupuestos que está habiendo para que haya menos trabajadores, no lo sé, me imagino que igual ha habido baja de presupuesto y por tanto hay menos trabajadores en invierno, claro, o en verano incluso, no sé. Eso se sustituía pues con contratando a la gente y trabajando, limpiando, haciendo pues un poco la labor que tendría que hacer pues esos paisanos que vivían antes en la zona. Entonces eso se hace pues contratando a gente auxiliar, pero claro, al haber menos contratación, pues yo entiendo que eso junto a otros factores, uh-huh, estamos hablando del clima, que es un factor determinante en todo, uh-huh, esto. Entonces, pues bueno, están viniendo años muy secos, hay mucho potencial. Entonces, bueno, ya se están hablando pues por generaciones, los técnicos lo definen en generación, pues estamos en incendios de quinta generación. ¿Quinta generación? Sí, lo denominan así, es un poco por estadios, pues la vegetación va llegando hasta el clima por unos estadios, ¿no? Entonces va pasando por unas etapas. Pues está hablando pues de una quinta generación. Yo creo que también va enfocado, lo interpreto yo, a generación de edad. No, van, uh-huh, pasando el tiempo, claro, uh-huh, de tus padres a ti, de tu hermano en quinta generación. Y yo lo hago así, esa lectura. Vamos, al final lo que llegas es que es un estado más de deterioro de, uh-huh, del espacio natural. Me imagino que eso llevará a incendios, por eso más grandes y por tanto más peligrosos, y por tanto el trabajo aumenta, o sea, la peligrosidad en vuestro trabajo también aumenta. Efectivamente, sí, es que va todo de la mano. Esto es una pescadilla que se vuelve la cola, va todo en sucesión. Y claro, lógicamente, pero bueno, nosotros, no, por lo menos nuestro dispositivo tiene un protocolo de actuación, y si no se reúnen tenemos un protocolo CEL, que es básico, si no cumplimos con todas las expectativas, nos retiramos y salimos de actuar de la zona. Así, o sea, si no hay unas condiciones de seguridad mínimas. Hombre, claro. Bueno, pero eso como la gente no lo sabe, pues. Sí, pues eso que no, como no lo sabemos. Sí, pues se necesita, pues como en casi todos los lados, ¿no? Pues un observador, que eso dentro de la propia brigada no delegas en otro observador, sino que dentro de tu gente, un observador que suele ser el técnico, ¿no? Ajá. Nosotros se estructura en un técnico, dos capataces, y cada capataz lleva una cuadrilla. Uh-huh. Eso es una brigada entera. Entonces, son siete especialistas, el capataz. Entonces, nosotros nos colocamos en los flancos, pero siempre con un observador. Siempre hay una comunicación. Entonces, ya tienes la O del OCEL que te comento, observador. La C de comunicación. Tienes que estar comunicados todos por radio. Si hay un cambio de viento, cualquier variable, porque a veces del aire se levanta arriba y levanta una pavesa y te la tira por detrás. Entonces, el fuego con el fuego se llaman y te quedas encerrado en medio. Entonces, esas situaciones. Necesitas siempre una persona controlando la situación, ¿no? Uh-huh. Y luego necesitas un lugar seguro y una ruta de escape. Uh-huh. Entonces, si no está hecho eso, lo tenemos que hacer. Y hasta que no lo hacemos, la ruta de escape es lo que te comentaba, de que tenemos que picar el suelo mineral. Eso es el camino que hace de como una especie de cortafuegos. Si viene un combustible bajo, se para de ahí uh-huh. y puedes atacar desde allí. Vale, y a la vez te hace de camino para irte a una zona segura, pues una zona que ancles, que eso se llama pues que haya una zona de piedras o un campo que hayan labrado, que allí el fuego, aunque venga por te rodeen por donde quiera, no te van a coger las llamas. Uh-huh. En eso es. Uh-huh. ¿Y se ha dado algún momento en el que por los medios que se dispone no haya esa seguridad necesaria? O sea, no tanto por el incendio en sí, sino por los medios de los que se dispone vuestros. ¿Habéis notado con el tema de la rebaja en los presupuestos que a nivel material y de condiciones, ¿no?, equipamientos que tengáis que llevar a los incendios, los recursos materiales que tenéis disponible han empeorado su calidad y por eso tenéis una mayor peligrosidad en el trabajo, o en principio de momento ese aspecto está igual, ¿no? Que anteriormente. Estamos prácticamente igual, lo único pues que la diferencia de que este año con el tema de los presupuestos, el tema de las BRIF, el día 15 de junio la gran mayoría se dotan ya de los dos helicópteros, pues este año no han llegado los helicópteros. Entonces hemos ido al incendio de Luna, por ejemplo, en vez de llegar en 30 minutos o 35 minutos, que lo bueno que tienes es que actúas rápidamente y llegas muy rápidamente al sitio, pues fuimos en vehículos. Ajá. Porque no estaban los helicópteros desde la Aroca. Tres horas y media más, claro, que eso va avanzando, se va abriendo los flancos. Entonces, bueno, sí que va de la mano, claro, pero luego han llegado, porque han llegado tarde, y eso se define, quiero decir, pues a esta problemática. Bueno. Uh-huh. Oye, y bueno, yo creo que ya para ir acabando, ¿qué acciones tenéis previstas o información necesaria para cualquier oyente del página blog, web, donde podemos buscar información, próximas acciones, a apoyar, formas de apoyo? Pues mira, a ver, sí que tenemos previstas estos días. Bueno, hoy han estado los compañeros en Molina de Aragón, en Guadalajara. Uh-huh. Y han puesto una mesa informativa y ya se han ido al dispositivo de Castilla-La Mancha, sí, Guadalajara, bueno. Y han ido a la transportada de Corduente. Ahí hablaré a los compañeros, contarle un poco la problemática. Porque al final lo que nos hemos dado cuenta que no es algo ni de las BRIF, ni de Sarga, ni del que sea, sino que es una cosa de todos. Hay 35.000 bomberos forestales sin estar reconocidos absolutamente nadie nada. Entonces, hemos estado muchos años pues allí en el olvido. El otro día me lo decía un abuelo en una plaza cuando le estaba repartiendo la tele, y me dijo, esto os pasa porque nos habéis movido en 25 años. Y es verdad, digo, pues qué rápido lo has resumido, digo, pero qué razón tienes. A los bomberos y a todos. Claro, entonces, bueno, estamos así un poco acercándonos, hablando con los compañeros, y hoy han estado también pues en la litransportada de Bailo, otro compañero. Luego se ha juntado también con la retén de tierra de Jaca, de Sabiñánigo y de Hecho. Entonces, bueno, estamos un poco juntándonos, nos están haciendo fotos solidarias de apoyo con los carteles y, bueno, repartiendo octavillas. Mañana he previsto otro Ciudadanking, que son marchas por la ciudad que hacemos. La primera, lo que te comento, pues la hicimos por la zona centro, luego antes de ayer la hicimos por San José Las Fuentes, y mañana se van a hacer por Delicias, Almozara, y así pues para que la gente pues nos vea, y el que tenga dudas pues que pregunte a viva voz, o a veces nos quedamos y nos enganchamos a debates allí un poquillo en plazas o lo que sea, y seguimos luego continuo. O que escuchen este podcast. Ay, cuñita. Y poco más, bueno, ahora hay intención pues de seguir para arriba, la gente que está ahí por la zona de Huesca, pues seguir reuniéndonos con la litransportada de Voltaña, hablar pues con retenes de Barbastro y alrededores, luego de los espacios naturales también, pues en Maladetas, de Sierra de Guara, y bueno, y seguir un poco ahí en esa línea. Y bueno, pues si quieren seguir, está la página... La página web de la Tebrief, que atebrief.com. Luego está el Twitter también de la misma asociación, y luego el Facebook de Daroca y de Brief Daroca. Bueno, ahí se puede ver un poco lo que vamos haciendo nosotros, pero también hay más gente que está moviendo de otras bases. Muy bien. Pues ahí tenemos toda la información. Oye, pues yo sí. He aprendido un montón con esta charla que pues hemos tenido hoy, ¿eh? Y ahora ya sé por qué os llaman los supermanes, desde luego. Que no quieren. Era un poco así, la verdad que no. Compañero, mucha suerte en la lucha y, joder, y en el trabajo también, porque... Bueno, sí, muchas gracias por haber venido. Un saludo a ti y a todos vuestros compañeros. Mucho apoyo desde aquí, desde Radio Topo. Nosotros también desde así os mandamos nuestro apoyo. Cualquier cosa, pues que estamos aquí para difundirla, para apoyar, o lo que necesitéis. Difundir lo que necesitéis. Y mucho ánimo. Vale, muchas gracias. Muy amable. Bueno, pues después de conversar con el compañero de las Brief de Daroca y de que nos contara cómo va la huelga indefinida y las reivindicaciones, pasamos a otro tema muy importante, como es el tema del fracking. Para ello vamos a contar con Juan Carlos, que lo tenemos aquí al teléfono, que es de la plataforma ciudadana Zaragoza sin fractura, que nos va a contar un poco en qué consiste esta técnica y cómo va este proceso aquí en el Estado español y aquí también en Aragón. Hola, Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Natalia, ¿verdad? Sí, aquí te oigo muy bajito. Ahora pues parece que te oigo un poco mejor. ¿Me oyes ahora ya? Ahora mejor, sí, ¿verdad? Muy bien. Bueno, sí, buenas tardes. Mira, antes que nada, permíteme, como esto es una lucha colectiva y somos organizaciones, pues la verdad, para que, más que por hacer una recensión burocrática de a quienes representamos o quienes estamos en esto, quiero nombrar junto a Zaragoza sin fractura también al resto de plataformas que estamos en un espacio común, que es el de Aragón sin fractura, ¿no? Como la de Teruel, que es pionera, la de Huesca, y luego hay grupos en el Bajo Gallego y el Alto Jalón, y todos, digo, formamos parte de Zaragoza sin fractura, y yo además estoy en Ecologistas en Acción, una organización que es pionera en esta cosa de las luchas ambientales. Entonces, que casi no te escuchaba la pregunta, ¿me repites, por favor? Pues un poco nada, estábamos haciendo un poco la introducción y era un poco para que nos contarais cómo, en qué consiste un poco la técnica del fracking, un poco para introducir, aunque hemos hablado en muchos otros programas de este tema, pero para hacer una pequeña introducción y cuál es el proceso actual que estamos viviendo aquí en el Estado español, cómo va este proceso. Y aquí, sobre todo en Aragón, ¿no? Nuestro territorio, que hemos visto que habéis dado hace poquito una rueda de prensa, un poco así, líneas generales, ¿qué nos puedes contar acerca de esto? Bueno, casi nada. Mira, el fracking es una técnica no convencional, resumiendo mucho, de extracción de hidrocarburos, que viene promovida por lo que se ha llamado el pico del petróleo. Hay ya un amplio consenso en torno a eso y un reconocimiento incluso por la Agencia Internacional de la Energía de que ha tocado techo la producción o la extracción en general de hidrocarburos, petróleo, el petróleo en cualquier caso, y el gas, pues está al caer, ¿no? La producción sigue un una curva de tipo campana, ¿no?, de tipo gaussiano, en que llega un momento que alcanza una cumbre y a partir de ahí hay un descenso en tobogán, de tal manera que ahora cada vez es más costoso el obtener la energía. En los buenos tiempos del petróleo se obtenían, había una tasa de retorno energético, como se llama, de 1 a 100, esa era la eficiencia, es decir, se invertía un barril en la actividad productiva para extraer 100. Esto fue descendiendo, declinando poco a poco, pero todavía los hidrocarburos convencionales, los que hay en la medida que quedan, que son cada vez más escasos, siguen dando buenas tasas. De todas maneras, como se están agotando, pues estamos llegando a estos extremos de tener que ir cada vez a bolsas más inaccesibles, ¿no?, a hidrocarburos como estos, que están dando unos rendimientos en como media de 1 a 3, es decir, para obtener 3 barriles necesitamos invertir 1, eso por un lado, y por otro, bueno, mediante unas técnicas que digo que no son convencionales y que consisten en que, en el caso del gas, por ejemplo, pues se encuentra encarcelado en rocas, en los pequeños poros de determinados tipos de suelo, rocas bituminosas, sedimentarias estratificadas, pueden ser esquistos bituminosos, pueden ser pizarras, lutitas, se les llama, quizá. Perdona, con mayor pero propiedad. Una pregunta, cuando hablamos de que está encarcelado en esos poros, ¿qué tenemos que pensar? ¿En, por ejemplo, que se ha quedado una bolsa de, yo qué sé, un kilómetro cúbico, así como en una cueva, o estamos hablando de poros milimétricos? No, tal cual, lo último que dice, sí, los diminutos poros. Todos sabemos lo que es una pizarra, ¿verdad? Un suelo de pizarra, afloran en determinados sitios y nos acercamos al Pirineo, en fin. Pues justo en esos diminutos poros que tienen ese tipo de rocas, ese tipo de suelo, eso es lo que se quiere obtener. Y naturalmente, para liberarlo, para lo que hace falta fracturar la roca, es decir, reventarla. Esto se hace con explosivos y con inyección de agua a grandes presiones, puede llegar a alcanzarse las 1000 atmósferas, bien es verdad que para compensar, porque si no en el subsuelo hay grandes presiones, entonces se explora qué capa nos interesa, qué formación de un determinado estrato geológico nos interesa explotar, y cuando se llega hasta ella, a la perforación vertical, que es como las tradicionales, como las convencionales, continúa una perforación en horizontal y se inyectan agua. Grandes cantidades de agua, es un consumo masivo el que provoca el fracking, con arena, para que al reventar y liberar, por lo tanto, en fin, crear grietas para que el gas migre, para que el gas salga, pues digamos, hacer alguna manera que no se cierren, es una especie de anticicatrizante, por así decirlo, y además productos químicos van en todo en un cóctel de aditivos. Y de esta manera lo que se hace es extraer el gas de diminutos poros, literalmente reventando el suelo a 2, 3, 4 mil metros de profundidad. A veces se ha hecho más superficialmente en Estados Unidos, lo cual es una barbaridad, dependiendo eso de dónde esté la formación que queremos explotar, en las que hayamos localizado que se encuentran esos hidrocarburos desde hace cientos de millones de años en algunos casos. Entonces el fracking es eso, es una nueva técnica que consiste en añadir a la técnica convencional, sobre todo la perforación horizontal. El fracking como tal es conocido desde hace mucho tiempo, esa técnica que se usaba ya también a veces para pozos agotados convencionales, el explotarlo mediante utilizar explosivos y otras cosas. Bueno, pues ahora lo que se hace es añadir a eso la perforación horizontal, el consumo de grandes volúmenes de agua y el cóctel de aditivos químicos. La perforación horizontal con una cabeza robotizada que va, a la vez que va abriéndose paso, va analizando el terreno. Entonces, bueno, pues lo que nos mueve a esto es, digamos, la cuestión energética, que verdaderamente es una cuestión grave, es decir, tenemos un tipo de desarrollo industrial, un tipo de civilización que no es sostenible ya en el medio plazo. Estamos, según algunos, habrá quien piense que esto es muy apocalíptico, al borde de un colapso civilizatorio por cuestiones de la energía. Se habla mucho de la crisis en el aspecto económico, pero hay una limitación física que está llevando allá también, ¿no? Y es el problema energético. Entonces estas son soluciones que la verdad que tratan de perpetuar un modelo energético que está tocando a su fin. en lugar de apostar por nuevos desarrollos, ¿no?, en el sentido de las renovables, que tampoco son una energía de sustitución 100%, sí, pero es la línea en la que tenemos que ir, ¿no? Entonces, bueno, el fracking abre una serie de problemas. Simplemente por la fracturación del suelo, pues se pueden inducir seísmos que directamente no son... Eso te íbamos a preguntar, ¿qué tipo de consecuencias? Porque está claro que se están destrozando grandes cantidades de capa de tierra, ¿no? ¿Qué consecuencias tanto para la tierra como para las poblaciones tiene este tipo de método? Claro, pues eso es aparte de lo que nos empuja el fracking, luego está lo que él induce o lo que promueve, ¿no? Las consecuencias, como tú dices, por dividirlas, bueno, como todos los esquemas, será útil en lo que tenga de práctico y de pragmático, en la manera que nos sirva para analizar, pero podríamos meterlas así en varios cajones. Por un lado tenemos consecuencias ambientales, por lo que se refiere al medio natural y a la salud humana. Los meto juntos porque son un binomio indisociablemente unido. No solo, en fin, lo que las afecciones, la contaminación del medio natural, la polución por vía de la cadena trófica, es decir, sí, de la alimentación. Al final nos la comemos, sí. Sí, o el aire. O la que respiramos. El agua, efectivamente. O la bebemos. Acaba siendo salud, ¿no? Uh-huh. Acaba repercutiéndonos directamente a nosotros. No son solo las especies que hay que conservar, que también está bien, es que somos directamente afectados. Y hay miles de casos en Estados Unidos, por ejemplo, y se cita siempre porque es el país de referencia, porque es donde hay una experiencia consolidada, hay miles de casos de gente afectada. Hay una página donde se recogen testimonios de dónde viven exactamente y de qué es lo que les ha ocurrido. Hay personas que dicen, bueno, pues yo sangro profusamente por la nariz y casualmente desde que está el pozo al lado. Hay otros que tienen pues afecciones cutáneas. Hay gente que tiene, en fin, mira, por nombrar simplemente un informe de la Escuela de Salud Pública de Colorado que apareció el año pasado a finales de enero y que estuvo sometido a revisión, como ocurre con los artículos científicos, es decir, 11 meses concretamente estuvo sometido a revisión, y allí se veía que las madres que viven en un área de en torno a 10 millas de los pozos, y esto afectaba a una población de 15 millones de personas, tenían un riesgo de que la criatura naciera con, aumentaba un 30% el riesgo de contraer malformaciones congénitas, por un lado de la formación del tubo neural de, y por otro lado cardiopatías congénitas. Es una cifra muy alta, un 30% es una cifra incrementaba, muy importante. Incrementaba el riesgo, sí. Y esto estará relacionado, me imagino, que con el cóctel ese de químicos que inyectan, inyectan bajo suelo, ¿no? Claro, que como puedes imaginar, las empresas todo esto lo niegan, pero es que hay informes, ya digo, informes que son a veces de departamentos públicos de salud, y no uno, son muchos. Sin ir más lejos, el TEDx, que es un centro de referencia en disruptores endocrinos, en alteradores hormonales en todo el mundo, el año pasado hizo una, en fin, es que nos apuntamos, nos inscribimos en la conferencia, aunque finalmente no pudimos participar, pero nos enviaron el audio y toda la documentación, que está disponible para cualquiera que quiera, ¿no? Y encontraban muchas sustancias estrogénicas en las aguas en torno a, en fin, los sitios en los que se explota, en los que hay pozos activos. Sí, ¿te parece, Juan Carlos? Vamos a hacer un viaje de Estados Unidos hasta Zaragoza y hasta Aragón y hasta el Estado español, porque estamos hablando mucho de Estados Unidos, pero queremos también hablar un poco de ese territorio, de este país. Y por aquí, por esta zona, pues también está viendo pues que intentos, ¿no?, de inspección, de explotación. Entonces queríamos que nos contaras cuál es la situación aquí en el estado, y en Aragón y en Zaragoza. Da mucho para hablar la cosa. Entonces, un poco contando con la disponibilidad de tiempo, habría que decir que lo que es en el estado, los proyectos más avanzados en cuanto a su tramitación, tanto administrativa como ya en la práctica, no sobre el terreno, son los de la cuenca vasco-cantábrica, que es por otro lado aquella que parecía que tenía más viabilidad de explotación, es decir, más presencia, y bueno, no solo eso, sino que los hidrocarburos sean recuperables, no, por decirlo un poco en la jerga. Y allí tenemos, pues en este momento, en Sedano, dos proyectos en Burgos, en las merindades de Burgos, está, por ejemplo, el proyecto Urraca. sedano, que afectan además a varias comunidades autónomas. En fin, lo mismo ocurre en la cuenca vasco-cantábrica, y esos ya están a punto de proceder. Los proyectos de investigación, porque no hay explotación todavía en España, investigación, aunque a nosotros la palabra nos parece un eufemismo, pero sí, es la palabra oficial, están bastante avanzados, mucho más que en otros territorios. Y si nos acercamos ya a Aragón, bueno, hay una casuística muy amplia que no merece la pena entrar ahora en detalle, si no es de una manera más exhaustiva, ¿no? Pero por resumirlo mucho, habría que dividir entre los proyectos que son competencia de la Administración General del Estado, es decir, del Ministerio de Industria, que son aquellos que abarcan a dos comunidades autónomas, y aquellos otros que, al abarcar solo el territorio de una comunidad autónoma, son competencia directa, en este caso, del gobierno autonómico, de la DGA, es decir, de su Departamento de Industria. Que eso puede ser un poco una estrategia, ¿no?, también por parte de estas empresas para conseguir resultados más favorables, ¿no?, más permisos quizás. A veces, claro, las administraciones autonómicas, cuando son como son más cercanas al ciudadano, pues quizás sean más es más fácil tratar con ellas, ¿no?, por parte de los movimientos cívicos de oposición, por ejemplo, y algunos proyectos, no se sabe por qué, porque algunos, la misma empresa a veces los pide y cuando llega a la frontera, digamos, entre la línea de separación entre las dos comunidades, pues el proyecto continúa pero cambia de nombre y es otro y se solicita independientemente, y a veces no. Entonces, lo que nos ha tocado aquí, tenemos también por otra parte proyectos que están en fase de solicitud, simplemente, y estos en Aragón, los que son competencia estrictamente del gobierno aragonés, como hubo un acuerdo unánime en las Cortes, que además fue pionero en el Estado, pero es verdad que era una proposición no de ley, por lo tanto no se dio el paso a convertirlo en una ley, ¿no? Entonces fue una moción aprobada en la anterior legislatura, el 22 de noviembre del 2012, y lo que se determinó era instar al gobierno de Aragón, las Cortes, digamos, por unanimidad, además de los cinco grupos que lo componían, a declarar el territorio libre de fracking. Entonces, de facto, esto ha supuesto la paralización, de facto, repito, de los proyectos que están en fase de solicitud. De manera que solo hay algunos concedidos en el Pirineo, que además se han ido cayendo, no quedan más que dos, Plácido y no quedan en este momento más que Verdún y Carlota en el Pirineo. Los demás se han ido cayendo por desistimiento de las empresas, ¿eh? Pero esos proyectos que están, concedidos y que son competencia autonómica, no son estrictamente hablando para fracking, sería para explotación convencional. No se está explotando, se está investigando, y la verdad es que están medio, ya te digo, los proyectos solicitados para la administración autonómica están todos paralizados, y luego los que dependen del Estado central, del ministro de Industria, este señor tan simpático que nos ha tocado, que sí, hace que el recibo de la luz se dispare cada vez más, pero no sabemos muy bien por qué, y que lo quieren mucho en su pueblo, sí, también, ¿eh? Ya, sí, sí, las prospecciones petrolíferas desde luego le van a poner un monumento. Pero ya sabemos con qué despotismo fui allí a presentarse ante los suyos, no haciendo prevalecer todo tipo de intereses por encima de lo que la gente quería. La verdad es que, pues hemos tenido la desgracia de que haya un proyecto que es el Aquiles, que abarca ni más ni menos que 102.355,9 hectáreas en las comarcas aragonesas de Cinco Villas, Campo de Borja, Ribera Alta del Ebro y la Ribera Navarra. Entonces, al estar desdoblado entre dos comunidades, depende de Industria, con lo cual este está en vigor. Hay otros más, hay cuatro que tocan a Aragón y Cataluña, y otro más, el Quimera, que toca a Aragón y Navarra, pero esos están solo en fase de solicitud. El Aquiles está en vigor, y como bien decís, pues bueno, hace nada, escasamente unas semanas, el 13 de julio concretamente terminaba el plazo, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente ha emprendido unas consultas previas solo a las partes interesadas, es decir, no abiertas a la ciudadanía en general, y es la primera vez que la Administración, el Estado central, se dirige a los ayuntamientos, a las entidades locales, después de que este proyecto apareciera en el BOE el 14 de mayo del año 2013, para decirles una palabra. Y lo hace a contrapié cuando se están constituyendo los nuevos ayuntamientos, cuando ya hay cargos electos y demás, pero en fin, el recado les llega a las viejas corporaciones, en fin, son algunas muy pequeñas, de manera que no pueden ni siquiera alegar, con demasiado fundamento. Y lo que se hace es, en lugar del proyecto, pues evaluarlo de una manera estratégica en su conjunto integral, lo que se hace ahora pues es desglosar la sísmica, que es una actividad que como tal podría tener interés, es una exploración de los materiales litológicos, de cómo es el subsuelo en su profundidad, pero nosotros decimos, si es investigación, que que se encargue a la universidad y no que se encargue a una empresa que busca una explotación, una oportunidad de negocio. Pero no es extraño, ¿no?, en un mundo en que gobiernan los banqueros, que también la investigación se encargue a empresas en lugar de encargársela pues a laboratorios científicos, a la academia. Bueno, la cosa es esa que... Una pregunta, Juan Carlos, perdona que te interrumpa. Entonces, para aclararnos, la sísmica, como has comentado, es una técnica que un poco lo que consistiría un poco en ver las diferentes capas para ver si hay, como una antesala del fracking, para ver si ahí se podría extraer gas, o en qué consistiría exactamente esta técnica y qué empresas están detrás de este proyecto Aquiles aquí en Aragón. Bueno, la empresa es una, es Frontera Energy. Vaya nombres que les ponen, ¿eh? Sí, ya ves, bueno, sí, se llaman todos y tienen unos nombres muy muy curiosos, la verdad. Y a los proyectos también, todos tienen nombre de científicos, parece que así suena mejor, ¿no? O de filósofos, de gente famosa. La técnica esta como tal, la de la sísmica, consiste, ya se hicieron prospecciones de este tipo en los años 50, 60, ¿no? Cuando se buscaba en hidrocarburos, pues no olvidemos que aquí hemos tenido un yacimiento de gas en el Serrablo y demás, ¿no? Y al convenio, cuando hubo convenios de colaboración España-Estados Unidos, pues aparecieron todas estas cosas. Y bueno, esto consiste en una prospección, la palabra lo dice, sísmica, porque se provocan temblores de tierra que en el terreno, con unos camiones de gran tonelaje, vibros, se llaman, se anclan al terreno y entonces provocan una vibración que en realidad no es más que una onda sonora. Se pueden utilizar explosivos también, aunque aquí dicen que no los utilizarán. Esa onda sonora, como si fuese una radiografía, lo que hace es penetrar hasta varios kilómetros de profundidad y luego rebota. Entonces se colocan unos geófonos, es decir, unos detectores o sismógrafos en el terreno, y según la naturaleza, en este caso es sísmica 2D la que se hace, hay también 3D, pues muchísimo más cara, incluso 2.5, dicen a una que es un poco mixta. Bueno, lo que hace es, de alguna manera, una ecografía del terreno y nos dice cómo está compuesto, cómo son los materiales, las distintas capas, ¿no? Entonces ahí se ve si hay o no probabilidad de presencia de hidrocarburos, de lo que les interesa explotar. Como digo, esto en principio no tendría mayores problemas porque no deja de ser conocimiento, ¿verdad? Pero aquí nos encontramos con varias cosas, y es lo que hemos objetado las organizaciones consultadas. La plataforma como tal no tiene personalidad jurídica, por lo tanto no ha podido decir nada, pero los ayuntamientos, gracias al concurso de varias personas, hay que reconocer que desde el Departamento de Ciencias de la Tierra en la Universidad de Zaragoza, tanto el catedrático de Geomecánica Interna como unos cuantos doctores, José Luis Simón, Óscar Puyo Anchuela, Javier Ramajo Cordero, Antonio Casas, en fin, Andrés Pogovi, están, en fin, en permanente línea de contacto con nosotros, nos asesoran, y hemos presentado unas alegaciones técnicas también con alguna argumentación jurídica. Qué bien que la universidad se esté involucrando, qué bien. y qué raro. Claro, y se tome la ciencia también como un compromiso público, ¿no? Como un servicio a la ciudadanía o a la sociedad, y no como algo que está encastillado en el laboratorio en su torre de marfil. Esto, la verdad es que, bueno, sin eso nosotros no hubiéramos podido, porque es lo que les ha pasado a los ayuntamientos, porque es que aquí se trata exactamente de evaluar previamente qué es lo que tenemos que decir sobre esa técnica que se va a aplicar. Entonces, bueno, sabemos que esa técnica provoca algunos colapsos, que este terreno ya es vulnerable en ese sentido, porque sobre todo en la ribera alta del Ebro, sobre todo, aunque se dé también ya, por ejemplo, pasando la Navarra, no abunda tanto, pero hay simas y dolinas. Entonces, bueno, si vas a provocar estos pequeños temblores de tierra, pues puedes acentuar eso que se está dando. Hay muchas poblaciones que la tienen y tienen, tienen problemas en carreteras, en fin, hasta en Zaragoza. En el AVE pasó también que se hundió un tramo de vía por una dolina. Por ejemplo, sí. Entonces, son terrenos kársticos, etcétera. Tenemos, por otro lado, deslizamientos de laderas. Está el embalse de la Loteta, que tiene severos problemas constructivos, porque no olvidemos que está hecho en una zona. Hay un mapa del IGME, el Instituto Geológico y Minero, del año 73, en fin, disponible para todo el mundo, público, que decía que ese era el peor terreno, el que reunía las peores características constructivas de todo el entorno. Es decir, de cara a la construcción, nada, y se ha ido precisamente a poner allí una presa que todavía, una vez terminada, está en proceso de impermeabilización. No hablemos yo del agua, que no se puede, iba a ser agua de boca para Zaragoza, pero resulta que el vaso está asentada sobre materiales yesíferos, como dicen los geólogos, es decir, yesos, con lo cual la disolución da un electrolito, una cantidad de una conductividad, un agua que no se puede beber, un agua durísima. Y entonces, aparte de todo eso, y son 90 millones, pero ya han aumentado lo que el presupuesto, es decir, una presa inútil completamente en la finalidad para la que se le iba a destinar, aparte de eso tiene problemas constructivos. Entonces, además, la empresa tiene el morro, vamos a decirlo claramente, de no decir exactamente dónde va a hacer las líneas sísmicas, con lo cual, ¿qué le podemos decir? Porque no es lo mismo, en fin, desconoce a veces elementos patrimoniales que están catalogados en los diferentes registros de patrimonio, de bienes culturales, etcétera. En fin, pues hemos presentado esto, lo hemos ofrecido a los ayuntamientos, es decir, se ha creado una especie de comisión o de equipo de redacción conjunto, sobre todo, bueno, el mayor peso ahí estaba, ya digo, por parte de estos colaboradores de la Universidad de Zaragoza, y bueno, hemos presentado ya en plazo y hemos ofrecido a los ayuntamientos de las comarcas, buenas parte de los cuales lo han asumido porque ya en su día se habían declarado libres de fracking, todo esto para que además no se someta, que es lo que se pretende, a una evaluación ambiental simplificada, que es lo que la empresa pretende, sino que se someta al trámite ordinario, a una evaluación ordinaria, es decir, con todas las garantías y con todos los requisitos. Que haya información, ¿no? Y, como mínimo. Y es importante la información, y esto también hay que denunciarlo, que la Comisión Europea está sacando convocatorias para financiar proyectos de comunicación sobre el fracking, para que los ciudadanos y las ciudadanas europeas no vean con tan malos ojos el fracking. Así que otra razón más para luchar contra la Comisión. Pues sí. Bueno, hubo una tentativa del Parlamento Europeo el año pasado, concretamente fue en el 13, en octubre del 2013, y con retraso había una... se votaban varias posibilidades de enmiendas y tal para ver si el fracking se sometía o no a evaluación ambiental, etcétera. En fin, al final ganó la postura más garantista, es decir, que esto se sometiera a todos los análisis habidos y por haber. Y sin embargo, bueno, esa batalla se ganó en el Parlamento Europeo, esto fue el 9 de octubre de ese año, del 13, pero el siguiente paso era la Comisión. Y sí, la Comisión Europea, ya avisamos de que efectivamente entrarían los lobbies en juego, con lo cual en enero del año pasado, pues en lugar de seguir los consejos del Parlamento por presiones, sobre todo de Polonia y de Inglaterra, Cameron estaba diciendo una cosa públicamente: no, esto se hará y será con todas las garantías, y mientras tanto se descubrieron los emails del embajador del Reino Unido ante la Unión Europea diciendo no, esto que no pase, que no se someta a evaluación de impacto ambiental. Polonia también por intereses se sumó a eso, y en fin, en conclusión, que el año pasado se hicieron unas recomendaciones, por lo tanto no tienen carácter vinculante a los estados, en enero del 13, pero este año se ha sometido un poco se ha hecho balance, se ha hecho evaluación de cómo ha ido el proceso. No sé decir qué conclusiones habrá sacado la Comisión, pero claro, no es demasiado de fiar. Hay una cosa muy importante que no te he dicho: en el Estado español se va a reactivar la campaña Stop Fracking 2015. Uh-huh. Porque además de eso te queríamos preguntar, sí, ahora. Justamente las acciones y un poco la difusión para la gente que nos está escuchando, donde puede cuéntanos. Informarse y participar. Sí, pues bueno, esta campaña en concreto se promovió al calor de, o en el contexto de las elecciones europeas del mayo del año pasado, pues ya se la llamaba Stop Fracking 2015. Se decía, bueno, pues cuando lleguemos a las elecciones de cortes generales, ¿no?, a las del Estado que tocaban este año, en el 2015, ¿qué pasará con el fracking?, ¿no? Posiciónense ustedes, qué es lo que, si llegasen al gobierno, harían. Entonces se alcanzó un compromiso que se firmó el 14 de mayo en el Congreso de los Diputados, y que suscribieron, es más fácil decir quienes no lo suscribieron que quienes sí. A ver, tengo delante, lo que pasa es que está hecho a mano, ¿no? Como es una son firmas, pues a veces es un poco difícil de leer, pero bueno, los partidos que no lo suscribieron son el PP, UPyD y el PNV, sobre todo, y el resto, yendo por orden alfabético, pues desde Amaiur hasta el último, pues se comprometieron, o sea, incluido PSOE, pues bueno, estoy viendo las firmas, Chunta Aragonesista, Izquierda Unida, etcétera, se comprometieron a si llegaban. este año, si alcanzaban el gobierno, a prohibir el fracking, ¿no? Ese es un compromiso que se promovió desde las plataformas de Castellón, participó, digamos, la comisión promotora eran cuatro organizaciones, estaba también Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, estaba Ecologistas en Acción, se les propuso al resto de plataformas del Estado, hubo hasta 40 organizaciones sociales que se apuntaron, eso previamente, el día 13 de mayo, pues bueno, hubo un encuentro conjunto y ya digo, hasta 40, 41 organizaciones estuvieron detrás de la campaña, ¿no? Entonces el día 14 se fue al Congreso, se escenificó ese compromiso y ahora esto se va a reactivar. Ahora en el mes de septiembre, pues vamos a volver a la carga. Las plataformas aragonesas, Zaragoza sin fractura, dimos el visto bueno, aunque no pudimos mandar a ningún delegado, en fin, al Congreso. Pero participamos en ello y ahora pues bueno, toca el ponerlo en marcha de nuevo porque ya llega ese objetivo, ¿no? En el contexto de las generales que de las elecciones generales que se convocarán dentro de poco. En cuanto a acciones concretas, no tenemos ahora en el calendario, bueno, después de este sprint que hemos hecho con las alegaciones, bueno, hemos hecho a veces alguna performance de calle. El 7 de marzo mantuvimos un encuentro y además en el centro Quique Mur, en el Centro Social Ocupado, nos juntamos las plataformas aragonesas, otras veces fue en Barbastro, en una academia particular, en Zaragoza lo hicimos en el CEDAMA, el primer encuentro aragonés, es decir, en el Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente. Bueno, pues esta vez nos tocó juntarnos en el Quique Mur y la verdad es que tenemos unos planes que todavía no hemos podido concretar ni llevar a cabo. Sí que los hicimos varias performances en las diferentes capitales y llegamos a reunir hasta 11.000 firmas, más de 11.000 firmas, ¿eh? O sea, hablando en términos de iniciativa legislativa popular, estaríamos diciendo que es una cifra considerable que entraría en los nuevos baremos, porque la iniciativa legislativa popular en la primera redacción eran 15.000 firmas, pero ahora se está en las 10.000. Y entonces, bueno, fue una campaña informal, pero una campaña que te permite contactar con la gente, informarla, etcétera, ¿no? Y un poco, si quieres, hasta premovilizarla. Es verdad, y hay que ser autocríticos, que no tenemos todavía demasiado cartel, ni siquiera con la prensa. A veces se nos han pedido artículos que luego no se han publicado. Esto, un gran medio que está en la mente de... Bueno, pero para eso tenéis Radio Topo, eso que lo sepáis. Desde luego. Pues bueno, pero estas cosas ocurren. Entonces, bueno, somos conscientes un poco de nuestras limitaciones porque no tenemos el dinero y el poder, que es quienes tienen el bombo y el platillo para darle a las cosas tanto eco. Pero claro, nosotros apostamos eso por el trabajo de base a través de la comunicación directa con la gente, las asambleas informativas, el asamblearismo, todo este tipo de cosas y los medios alternativos que nos abren una ventana para comunicar con la gente. Aquí estaremos para cualquier difusión o cualquier acto que queráis contarnos en los próximos meses o el próximo año. No sé si Juan Carlos nos puedes dar una página web para la gente que esté interesada y quiera conocer un poco más acerca de la lucha contra el fracking y quiera un poco enterarse de las próximas acciones. ¿Tenéis alguna web o algún Facebook, Red Social? Sí. Claro, lo hay. Lo que ocurre es que a veces, bueno, pues esto como es activismo, a veces se atiende como se atiende a lo largo del tiempo con altibajos, ¿no? A ver, yo por nombrar una de referencia, casi todas las plataformas prácticamente, y no solo aragonesas, tienen uno, ¿no? En estos tiempos que corren. Pero me parece como referencia, puedo citar el blog de sobre fractura hidráulica de Ecologistas en Acción, de documentación, no tiene desperdicio. Está la última, en fin, estamos en comunicación en redes internacionales, todas las plataformas y todos los grupos, con lo cual pues se reciben noticias y se generan, ¿no? Y hay una faena también de documentación. Se reciben de todo el mundo, digo, y hay una faena de documentación continua. Entonces el blog este es fractura hidráulica, blogspot, está en blogspot, y si uno le da al buscador este. Pero las plataformas tenemos tanto Zaragoza sin fracturas, si uno le da al buscador te aparece la web. Perfecto. Que está en este caso un web, ¿no? También Teruel tiene un blog y Huesca tiene Facebook. Los demás también tenemos algún Facebook, en fin, que dándole a los buscadores aparecerá. Fractura hidráulica no.info. Esto es de la plataforma de Cantabria, seguramente. Ah, vale. Así o sea, lo pone, pero sí. Vamos, no, quiero decir, sí, quiero decir que sí, pero vamos, es uno de ellos. Uh-huh. El de Ecologistas era el que te mencionaba, fractura hidráulica en Blogspot. Lo encontré, muy bien, pues lo vamos a poner ahora mismo aquí en las redes sociales y lo difundiremos mañana con el Facebook. Juan Carlos, te agradecemos que hayas aceptado, pues eso, el participar esta tarde con nosotros en Radio Topo. Y, pues, y nos veremos pronto. Espero que sí, que tengas, que vengáis por aquí para hablar más de fracking y de la lucha contra el fracking. Así pues es. Estaremos encantados cuando nos invitéis. Encantados. Muchas gracias a vosotros por contarnos y por ayudarnos a difundir una voz que de otra manera pues a veces se encuentra un poco silenciada, porque fíjate que las empresas no promueven un debate público. Hay un tipo que está en torno al lobby, fíjate, sí, que se llama Isaac Álvarez, un ingeniero jubilado que además, bueno, pues parece que trabaja altruistamente defendiendo esta causa, pero que dice literalmente, es uno de sus eslóganes, lo han hecho famoso: hay que sacar el debate de la calle. Anda. Bueno, tal cual. Pues bueno, nosotros lo colaremos por las casas a través de la FM, de los streaming y de los podcasts. Un abrazo, compañero. No al fracking. Muchas gracias. Bueno, a vosotros. Un abrazo sin fractura. Exactamente. Un saludo muy fuerte. Hasta adiós. Luego. Adiós. Hormiguero hasta la muerte. De llevar al pueblo mexicano todo a luchar. Hasta conquistar la verdad. Compañera, que ya va siendo hora de cerrar esto, ¿qué? Pues sí, nos vemos el próximo miércoles aquí en Lucha Libre, en Radio Topo, de 8 a 9. Eso es. Bueno, pues ya sabéis, fractura-hidráulica.blogspot.com.es para el tema del fracking, que nos acaba de comentar el compañero, y la página web de las Brief es atbrief.com. Así es, estaremos atentos a la huelga indefinida que llevan los compañeros y compañeras de las Brief. Desde el lunes 27 de julio. Exacto. Y para todo lo demás, y para seguir informado de lo que pasa y de lo que nadie te quiere contar, las radios libres. Así es. Hasta el próximo miércoles. Adiós. Tú quieres guerra. Y yo, buena semana. Tú quieres guerra. Mejor que Fainó. Tú quieres guerra. Ven tu gil. Tú quieres guerra. Tu voz guerra. Vamos a medirnos a ver quién es más bravo. Tú quieres guerra. Esta es la razón. Tú quieres guerra. Esta es la razón. Tú quieres guerra. Quiero importar a Fainó. Tú quieres guerra. Y luego la guerra. Tú quieres guerra. Esta es la razón. Tú quieres guerra. Molete la guerra.